El próximo concierto que vamos a tener va a ser en la Plaza Corby de Quillota. Va a ser con Ciudad Perdida, que es una banda de Limache, a la que invité para que podamos realizar este concierto, un concierto al aire libre. Este es gestionado totalmente por nosotros. Luego de eso, estamos preparando una gira interregional, ojalá, como preparación para una futura gira que estamos esperando salga para Argentina.